cariño santo, cariño santo. Yo no te dejo, aunque me griten y aunque me griten, que ya me estás, que ya me estás, que ya me estás acabando. Volaste por